que me entierren con semillas. Lo dijo un antepasado, semilla antigua no mueres, eres oficio sagrado. La semilla con sus dones son la llave del portento, medicina y alimentos, sustentos y tradiciones. Cruza las generaciones, la guardadora sencilla, su conocimiento brilla e ilumina nuestra mesa. Con la tierra ella reza que me entierren con semillas. La vida avanza y depende de lo humano de nosotros, nuestras manos no de otros, de la mente que comprende. La semilla nos trasciende, memoria y significado, es la herencia en los bordados, el principio y el fin, de la existencia al confín, lo dijo un antepasado. Al que siembre con sus manos, agua pura siempre tenga, sea abrazado por lengas, por chañares y avellanos, entre jóvenes y ancianos, entre hombres y mujeres, la semilla y su saber se sigan intercambiando, nunca seas contrabando, semilla antigua no mueres, semilla antigua no mueres. El hombre te hiere hoy día, los siglos que te conforman, mutando tu esencia y forma, leyes y soberanías. Privatizarte sería olvidar nuestro pasado, sepultar lo trabajado por el noble curador. Victoria para el labrador, eres oficio sagrado. Mil semillas repartidas a los pueblos, la abundancia, patrimonio es tu constancia que sostiene nuestras vidas. Nuestras almas van floridas por tu entrega noble y tierna. Eres llamarada interna. Tu poder es el milagro. Con tu ciclo me consagro y mi sangre se hace eterna. Y mi sangre se hace eterna. Estamos escuchando a Natalia Contese, que acaba de llegar de Chile para compartir sus canciones, y lo va a hacer junto a nuestra amiga Verónica Condomí, cuando este domingo a las 7 de la tarde y de manera gratuita, además, en la Usina del Arte, una gran ocasión para este concierto titulado Doble Dosis. Natalia, bienvenida aquí a La Mar en Coche y a La Tribu. Muchas gracias, Diego. Feliz de estar aquí compartiendo con quienes te escuchan también. Saludamos también a Javier Cornejo, que es productor e integrante de la banda. Hola, de hola. Natalia, un placer que estés acá un también. Un placer es mío estar aquí, Diego. Yo me disfrazo un poquito también de Canción de los Andes, el programa de los domingos a las 15 horas, aquí donde se le da mucho vuelo a la música y a la cultura chilena, de la mano de los amigos residentes acá, que hacen su programa justamente sobre quienes viven acá, quienes extrañan y quienes en algún punto también buscan cómo revisitar toda una huella folclórica y artística de lo que podríamos llamar esa cultura trasandina. Porque si bien somos hermanos latinoamericanos, hay sonoridades que cambian dependiendo de las alturas, las latitudes y demás. Y hoy pensaba que en tu trabajo, Natalia, además de hacer canciones, hay una suerte de laburo, si se quiere, antropológico, cuando uno empieza a revisitar un poco los cancioneros, los ritmos y demás. ¿Cómo es mirar para atrás, pero intentar que no sea nostálgico? Poder también mirar al futuro en la composición, digamos. Qué difícil mirar para atrás que, sin nostalgia. Pero, bueno, yo creo que esto como antropológico que dices tú es poder tomar aspectos como de lo que viene por detrás de uno, qué es lo que ha pasado probablemente en el territorio principalmente central de Santiago, qué es lo que pasó de generación en generación de manera oral y como que persistió, no sé, guerras, distintas como la globalización, distintas políticas y que son estos estilos que yo he tomado que tienen que ver con no sé, con la tonada, la cueca y que responden, claro, como una cosa bien a procesos históricos de migraciones, de que llegan los árabes, de que llegan los africanos, de que están los españoles, los indígenas y se gestan estos estilos musicales que van pasando y que se mueven y que uno se van a qué sé yo, se vienen a Argentina, cruzan y se llaman, y es la samba, y en Chile es la cueca, en el Perú es la marinera. Y poder tomar un poquito de estos estilos para desde nosotros en este tiempo hacer una tratar de proponer una música que sea de presente y futuro. Uh-huh. No sé si respondí a tu pregunta. Ponele que sí. Ya. Tampoco es que había una respuesta correcta. Correcto, sí, aceptado. Claro. Punto. Venimos viendo también en el último tiempo toda una movida que nos llega desde Chile de cantautores uh-huh. jóvenes que nos interesa muchísimo. Por nombrar solo algunas cosas que aquí venimos pasando y escuchando, ¿no? A Camila Moreno, a Chinoy, que ha venido en varias ocasiones, hace muy poquito también compartiendo acá el nuevo disco de Nanos Tern, por ejemplo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué tipo de cosa ha florecido en esa generación? Y bueno, yo creo que es el resultado de una historia que se cuajó mucho tiempo antes. Y que, producto de la historia de los países, finalmente llega un punto en que eso florece y aparece esta gente. Producto de la tecnología, globalización también, ¿no es cierto? Lo que tiene que ver con los medios, la caída de los sellos propiamente tal, y se convierte esto en una especie de... El hecho mismo de tener que ir a ver a los músicos tocar, ¿no es cierto? En un país como Chile, eso hace que florezca un montón de cuestiones y que... Y no sé, la industria chilena es mucho más chica que la de ustedes, pero han habido, ¿no es cierto?, surgió entre el comienzo del 2000 hasta la fecha esta camada de músicos nuevos que algunos toman cosas del folclore, otros toman cosas de la música popular universal, qué sé yo. Y ahí están. Y claro, yo soy parte de la banda de Nano Stern, a propósito. Uh-huh. Grabé en ese disco y Nano, si bien Natalia, Pascual, Camila... Es gente que tiene ese pie puesto en la raíz, también hay muchos otros que están por ahí sonando ahora. Hay un denominador común a veces cuando uno escucha sobre todo letras que mira un poco a las viejas trovas latinoamericanas en esa composición, pero también en un punto pienso que hay una suerte de rechazo dado a los modos que el capitalismo propone, ¿no? Esto lo escucho tanto en Nano Stern como en Camila Moreno, como recién escuchando la idea de recuperar la semilla y de entenderla como parte fundamental de la vida en tu canción, Natalia, y hay como un rechazo, ¿no? Ese neoliberalismo que tanto avanza. Sí, en Chile es fuerte. Yo creo que por eso también han surgido tantos cantautores en este tiempo que hice, Javier, como de los últimos 20 años, por ejemplo. Y hay... es fuerte, hay como por ahora un destape de nosotros, por ejemplo, en Chile siempre era, no, Chile somos incorruptibles y Argentina son unos mafiosos y como que, y ahora en Chile han salido, bueno, tú te tienes que saber, noticias de como se develó un poco el tema de que los políticos son corruptos también y platas en extranjero, cosas que antes al parecer que no sucedía. Entonces eso también es una provocación para los cantores, para los poetas, para el arte en general. Es como, bueno, y es lo que uno está observando. Uno finalmente igual intenta retratar a través de las canciones como lo que la fotografía del presente. También en Chile hace mucho tiempo que ya se vendió todo. O sea, el agua, como la semilla está quedando. Y eso fue al revés, como que sucedió primero en Argentina. Uh-huh. En Chile fue, de tú, los bosques, el agua, todo fue primero que acá. Como los procesos de privatización y que no nos pertenecen. Entonces eso también es como una angustia y que obviamente sí. Se vierte en nuestra creación. Pero también parte de la necesidad, no sé si la tienen acá, que los medios locales, no sé cuánto promueven la música local. Yo creo que en eso Chile y Argentina tienen una diferencia importantísima. Ustedes son promotores fundamentales de su propia música. Y tal vez eso es lo que marca la historia de la música argentina, ¿no? En Chile, yo creo que este movimiento antisistémico que tú dices surge como la única solución a un medio que era absolutamente promotor de músicas extranjeras. Si tú escuchas las radios en Santiago, las ciento y tantas radios que hay en Santiago, 90 suenan iguales a Radio Disney, por decir algo, ¿no? Y un espacio muy pequeño que quedó en algún tiempo determinado para esta música. Hasta que salió la ley del 20% de música nacional, recién el año pasado. ¿Se cumple? Se cumple, empieza a sonar música tipo 4 de la mañana, música chilena, pero... De 4 no. a 5 y media de la mañana. Pero ya, no, pero empieza a cumplirse, empieza a pasar alguna cosa, ¿no? Ajá. Pero claro, la búsqueda antisistémica es una respuesta a ese a esa realidad. Javier, esto te lo pregunto como productor artístico también. A las bandas de pibes más jóvenes, este tema de la industria concentrada, del tipo de música que suena en las radios, ¿notás que los ha condicionado también en la composición? En decir, bueno, ¿cuál es el formato radiofónico? Por supuesto. Yo creo que siempre existe ese, y lo importante ahí es, siempre existe ese trance, ¿no? Entre ese transar, entre la honestidad tuya, y si quieres poner la música en la industria, la música y la industria, lo que hablaban las chicas el otro día en la embajada, la música y la industria tiene su propio código, tiene una manera en que la música de la industria tiene que sonar. Y está bien, es un negocio que la gente quiere cuidar, y que si tú quieres ser parte de ese negocio, de pronto tienes que aprenderte esos códigos y transar en eso y decir, bueno, si quiero sonar en la radio, quiero salir en la tele o quiero ya estar en un The Voice Chile o The Voice Argentina, que si tendré que ir a cantar canciones que de pronto no es de Mercedes Sosa, sino que de Shakira o de Jennifer López, ¿te fijas? Esa negociación entre tu arte y lo que propone el lenguaje de la industria es algo súper personal, que las bandas se las sabrán tomar, algunas con mejor gusto, a otras les dolerá menos el corazón hacerlo, en fin. Estamos aquí con Javier Cornejo y con Natalia Contese. Natalia va a compartir escenario con Verónica Condomí en un concierto titulado Doble Dosis en la Usina del Arte. Esto es Cafarena 1 en la Ciudad de Buenos Aires. Esto es el domingo a las 7 de la tarde, es gratis y las entradas se retiran desde 2 horas antes del comienzo de la función. Y atención porque se llena. Está habiendo buenas propuestas en la Usina del Arte, así como hemos criticado muchísimo la política cultural en la Ciudad de Buenos Aires. Ni hablar que hemos luchado por la renuncia del ministro, exministro, ya por suerte, lo pérfido. Hay que reconocer que también en la programación de la Usina del Arte hay búsquedas artísticas interesantes para poder compartir. Este domingo, entonces, Natalia Contese de Chile con Verónica Condomí compartiendo ahí este concierto. ¿Tienen ganas de hacer algo en vivo? Sí, voy a tocar una canción que vamos a tocar. Hablamos con Verónica de poder montar alguna canción, probablemente de Violeta Parra. Entonces vamos a compartir una canción de Violeta Parra, ¿te parece? Sí, claro. Pero sin nostalgia, ¿eh? Bueno, esta canción se llama Miren cómo sonríen. Vamos a afinar un poquito. Yo te la afino mientras tú... Esta canción fue escrita hace tiempo, ya más, pensamos unos 60 años, con Violeta Parra, por ahí. Y la grabamos en el disco Corra la Voz, que vamos a presentar también en la Usina el domingo. Y la grabamos como hace 3 años o una cosa así. Y nos pareció que era una canción, por lo menos en la como fotografía del Chile actual, súper vigente, a pesar de haber sido escrita hace tanto tiempo. Y ahora sí, también fue como que hay algo en común que trasciende como la cordillera y todo, así que vamos a compartir este temita. ¿Y la historia con Vero Condomí, cómo se fue dando? Mira, nos conocimos acá. Ajá. Sí, fue una cosa de por tema de productor musical, como el sentido como de la coherencia y algo común entre nuestros trabajos, como la búsqueda del folclore. Y nos juntamos y nos conocimos acá. Estamos los dos muy contentos de habernos conocido. Vamos a montar, como te decía, algo juntas. Bueno, y ahora esta cancioncita de Violeta Parra. Presidentes, cuando le hacen promesas al inocente. cabo y sargento. Súper actual. Gracias, Natalia. Súper contingente. Gracias por la visita. Sí, con gusto. Lo mismo, Javier, muchas gracias muchas por estar gracias acá. Lo esperamos. Gracias, el... Es a las 7, dice ella. A las 7 de la tarde, sí. A las 7 ya. 7. Te voy avisando, digo, para sí, que no llegues tarde. Tenía, una. Qué bueno. Un desfase de una hora. No sé por qué. No tenés un compromiso a esa hora, ¿no? Absolutamente. Solamente estar ahí. 7 de la tarde, entonces, el domingo en la Usina del Arte. Natalia Contese compartiendo escenario con Verónica Condomí. Nos vamos a ir escuchando Parabienes de un Pacto Libre, el track número 3 del disco Corra la Voz, aquí de Natalia Contese. El amor es lo que al centro da la fuerza y no desgarra. Guitarra y en la semilla de adentro es el lucero que encuentro al salir a trabajar, la luz de la dignidad, la palabra de un amigo y es bailar sobre los trigos y mirarte en libertad. También la confluencia que abraza la soledad es la puerta para entrar en lo humano y en su ciencia. Es el llanto de la ausencia y es del cielo sus arcanos, son los dedos en el piano sus costillas, es cantar sobre la trilla y tomarme de tu mano. Es el tiempo que persiste y le da forma a la piedra, el destino de la hebra, de la prenda que nos viste, es el canto del alpiste, del tambor es de la tierra, es un puñado, la ensalada para almorzar, es la florcita de azar y quedarme a tu el rocío constante, queda de beber al día, es vivir con valentía, aunque seamos vulnerables y ante todo lo variable, darte a ti mi compañía. En coche.